Es a los Estados Unidos lo que Bad Bunny es a América Latina. Mira, ahí está. Siempre, siempre me parecen un fenómeno paralelo muy similar. O sea, Tyler es el ídolo para los jóvenes estadounidenses, que es Bad Bunny para los jóvenes latinoamericanos. Es muy similar, guardando las diferencias y las distancias, guardando las distancias estilísticas que evidentemente que son evidentes, ¿no? Pero sí, sí, es un poco eso, y sin ánimo de hacer una comparación odiosa, sino simplemente viendo un poco la puesta en escena, la forma como está montado en una tarima y sobre todo en esta gira de Cromacopia, que él mismo lo decía en esa parte que acabamos de publicar de su recepción del artista del año, según Apple Music, es la más grande de todos los tiempos de su carrera de los últimos 14 años, y que además viene acompañada de un fenómeno viral gigante que es Sugar on My Tongue. Tyler, the Creator, artista del año según Apple Music. Y ya empezamos a ver, yo creo que la semana que viene vamos a empezar a ver todos los resúmenes de todos los medios de comunicación, de todos los periodistas, de todos los analistas independientes y también de aquellos que pertenecen a las grandes empresas de medios, de qué fue lo que pasó en 2025. Aquí está Taylor Swift. Taylor Swift con Style en Mañanas de la X. Si alguna vez pensaste en adoptar, este es el momento. La X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal te esperan el 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para el gran evento Todo por Ellos. Un día para conocer, abrazar y darle hogar a quien más lo necesita, porque juntos cambiamos vidas. Está de cumpleaños Carly Rae Jepsen. Uh-huh. Ay, mira, los millennials, aquí alzamos la mano. Sí. Ese video fue icónico, el de la canción con el que muchos llegamos a ella, que es Call Me Maybe, y hoy está cumpliendo 40 años. 40 años está cumpliendo Carly Rae Jepsen, y estaba leyendo sobre Call Me Maybe precisamente, y la escribieron al principio como una canción de folk. Yo no tenía ni idea, ella es canadiense y la escribió por allá en el 2011, y el propósito de la canción es que fuera folk, y terminó siendo exactamente lo contrario, porque pues el folk por definición es todo lo contrario al pop. Ahora, el video también terminó siendo otra cosa, ¿no? Uno ve el video y dice, claro, le está diciendo al chico, llámame, este es mi teléfono, y al final del video él resulta siendo gay y dándole su teléfono a otro chico. Estas son Mañanas de la X y aquí está Carly Rae Jepsen, cumpleañera, Call Me Maybe. Carly Rae Jepsen en Mañanas de la X 103.9 FM. Hay un artista nuevo que está muy de moda, se llama SD Kid. A ver. ¿Lo han visto? ¿Lo han oído? No, no, no. Bueno, aquí está, este es el rapero que está de moda. Hay varias cosas que están circulando en redes sociales del tipo presentándose y la gente enloquecida en auditorios pequeños. Está trabajando con un artista llamado Rico Ace en Gran Bretaña. You've never got no motion, lads, you've never got no action. Bitch, I'm all about me passion. just money and fashion. Drugs and girls come later, in the end it's all a distraction. Okay. My girl's on my back like what you smoked before. Hypocrites, let's turn it to a coke whore. Kate Moss fame, and my bitches need their own tour. She jealous of the fiends, like why you always on the phone for? Been about bands and he called me the strangest. Pues bueno, la especulación alrededor de este tema es que SD Kid es Timothée Chalamet. Es que se parecen, porque SD Kid utiliza como un, ¿cómo se llama eso? Un pasamontañas. Un pasamontañas donde solo se ven los ojos y la expresión y la mirada. Sí, puede ser. Además son como igual de alticos. Sí, eso es lo que dicen, eso es lo que están especulando desde hace unos días. Se están comparando imágenes, los ojos son similares, las miradas son casi idénticas, tienen la misma pañoleta de Alexander McQueen en diferentes eventos. En una de ellas el rapero está tapado con la pañoleta, en otras aparece Timothée Chalamet en una de sus alfombras rojas con la pañoleta en el cuello. Así que SD Kid es este artista que está generando viralidad porque parece ser que el actor Timothée Chalamet podría tener una doble vida como rapero británico enmascarado a lo Hannah Montana. The best of both worlds. The best of both worlds. Dos mundos que en teoría no se tocan, pero para muchos esa distancia no es tan grande como parece, porque todo el mundo está amando la conspiración alrededor del tema que se disparó cuando Timothée fue visto en un show donde había varios artistas súper cercanos a esta figura que está obteniendo unos números importantísimos. Esta canción que está sonando de fondo tiene 41 millones de reproducciones. La canción que sonó anteriormente tiene 71 millones de reproducciones. Y nunca los han visto juntos, ni a SD Kid ni a Timothée Chalamet. Ya están especulando. Sí, estaba viendo un video en TikTok de una chica que dice, bueno, él podría fingir un acento de Liverpool y convertirse en un rapero británico porque probablemente lo lleve en la sangre, pero hay otra razón para creer que pueden ser la misma persona, y es que Timothée tiene doble E, y resulta que el nombre del rapero también tiene una doble E, SD Kid. Sí, claro, SD Kid. Y además de eso, se especula sobre ese acento británico que Timothée Chalamet lo hace muy bien. Sí. Que ya ha hecho papeles en cine donde interpreta a una persona de origen británica, de origen británico, perdón, y que le ha salido bastante bien. ¿Al Rey Arturo? Sí. Sí. Entonces, bueno. Hay gente muy talentosa, mira. O sea, canta, bueno, si llega a ser él, canta, actúa, ¿qué? ¿Y a uno qué? No, fíjate que vivimos en una época en la que yo creo que el talento está desbordado por todas partes, por más que los viejitos de mi generación digamos que no, que la música de hoy en día, el problema de la música de hoy en día es que no la entendemos y ya estamos viejos, fin. Pero la cantidad de talento que hay en redes sociales alrededor de todo tipo de cosas es impresionante. Entonces está, esa es la nueva teoría alrededor de Timothée Chalamet, quien ha sido una de las figuras más importantes de 2025 también por su papel como Bob Dylan en la más reciente película biográfica. Ahí estaba SD Kid, será Timothée Chalamet. Vamos a ver si algún día se revelan verdaderamente los secretos de la identidad de este rapero británico y qué tan cerca está del actor estadounidense. Aquí está Sunscreen con Love You More.

con Manchild en Mañanas de la X 103.9 FM. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Bueno, Uribe DJ está en las mañanas con los muy buenos días, Chief. Muy buenos días, feliz viernes. ¿Cómo van las cosas? Agüita, hidrátense, namaste. ¿Por qué amaneció tan meditativo usted hoy? Hombre, no sé, llega el final de la semana, uno como que reflexiona un poco sobre lo que pasó, se da cuenta que no tomó suficiente agüita. Y empieza a tomar agüita. Ayer estuvimos hablando en nuestra sesión en vivo. Oiga, por fin la sacamos del estadio con la sesión en vivo, ¿no? Por fin hicimos un live después de 17 años intentándolo. Hay que decir que era un problema súper pendejo. Yo aún no estoy tan seguro de que ese cosito que hicimos haya marcado la diferencia, a pesar de que la marcó. Es que es eso. A veces hay un cosito que siempre marca la diferencia. Sí, hay un churumbelito. Hay un cosiámpiro. Ese. Ayer teníamos un enlace de URL equivocado en uno de los cajoncitos donde hay que poner los enlaces para que se conecten los dispositivos. Y de repente, ese problema que teníamos de buffering, que se llama eso, se acabó. Desapareció y pudimos hablar 1 hora y 10 minutos. La conversación está completa en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Estuvimos hablando, entre otras cosas, Uribe, de la demanda de Paris Jackson a John Branca, el abogado de Michael Jackson. Sí, y también hay un chisme calientísimo que tiene que ver con conciertos y venues. Sí, señor, en Bogotá. No podemos hablar aquí al aire. Exacto. Exactamente. Nuestro seguimiento del asunto de conciertos cancelados está también en Animales de Radio Live Sessions. Me gusta ese, suena elegante. Oiga, Uribe, tenemos que meterle mano a ese estudio del tercer piso. Vamos a hacerlo. Que meterle mano a esa vaina, yo no sé. A crear un set televisivo que nos va a envidiar MasterChef. Sí. Olga TV nos va a envidiar. Eso. Sí, creo. Y la idea, pues, es que por ahí pasen todos los protagonistas de novela de la X Más Música. Ay, ¿quién es ese hombre? Pero. Esa vaina. Pero sí, toca sentarnos a mirar esa vaina, hermano. Sí. Paris Jackson, Michael Jackson Estate, demandas y mucho más en nuestro programa en vivo en YouTube, La X Más Música. Estamos hablando también de tendencias y en instantes Cata y Cristian nos tienen opiniones de la gente en arroba La X Más Música, pero antes de eso, Uribe DJ, ¿cuál es esa moda que usted no quiere que regrese? Los labubus, me parecen inmundos y sobrevalorados. Pero ya están de moda. No hay nada pues que hacer, sí. Uribe DJ. Algo de tu época. Sí, algo de los 80 o de los 90 que no le gustaría que regresara. Que no me gustaría que regresara. Uy, de los 80 y de los 90. Sí. Piénselo. Puede ser ropa. Sí. Ah, ok, esto estamos hablando solo de fashion, ¿o qué? No. Puede ser fashion. Yo no quiero que vuelva el trans. Ok. ¿Como Venga Boys y esas cosas? Sí, no quiero que... Boom, boom, boom, boom, I want you in my room. Hay cosas del trans que soporto, que disfruto, que amo, como Faithless con Insomnia. Ok. Que está cumpliendo 30 años la próxima semana, ¿no? No joda. Sí. Maldita vejez. Botaron la cédula, ustedes dos. O sea, ¿no puedo decir que el 6-7 tampoco desaparezca? ¿Qué es el 6-7? No, eso no, porque eso es, ya está de moda. Sí, no hay nada que hacer. Por eso, pero que se vaya. No, modas que usted no quiere que vuelvan. Modas que usted no quiere que vuelvan. Yo no quiero que vuelva el trans. Oye, hablando de trans, le tengo un dato que me acabo de encontrar por ahí en redes. Y es el origen de Children de Robert Miles. Sí. ¿Te ha oído Children de Robert Miles? Yo creo que es una de las canciones de trans más importantes de su momento, ¿no? Sí, un himno gigante. Es un himno enorme. Y esa canción se hizo porque en Italia la gente se estaba matando ya en números considerables después de salir de los raves. A mediados de los 90 la cultura del rave, que eran las fiestas clandestinas que fueron haciéndose cada vez y cada vez y cada vez más grandes, fueron tomando mucha importancia en Inglaterra. Los raves suceden inmediatamente después de la muerte del post-punk, ¿no, Uribe? Sí. Como que después de que se suicida Ian Curtis de Joy Division, Joy Division se transforma en New Order, transforma un poco las reglas de lo que era el rock, le mezcla música electrónica y la vuelve música electrónica para bailar. Electronic Dance Music, el origen del EDM, así me digan lo que quieran, pero esa es la verdad, ese es el tema. Y empiezan a crearse las fiestas grandes, a tener mucha relevancia cultural, empiezan a cruzar las fronteras de Gran Bretaña hacia países como Italia, de donde era Robert Miles. Y en Italia, después de las fiestas, la gente muy drogada y muy ebria se estrellaba. Entonces empezaron a crecer los accidentes viales en Italia, porque la gente salía muy enfiestada y salía a mil, literalmente, por las calles de Italia. Empezaron a crecer los accidentes y los siniestros viales. Entonces Miles se inventó esta canción, comisionado por algunos clubes, para que fuera la canción con la que cerraran todos los raves de Italia, porque bajaba las revoluciones de la gente. Entonces la fiesta no terminaba en punta, sino que terminaba en modo meditativo, que es el modo en el que usted llegó, mi estimado Uribe DJ. Sí, así estoy yo ahí. Y en efecto, Children de Robert Miles empezó a volverse la canción con la que cerraban las fiestas de electrónica en Italia. Y adivine qué, bajaron los accidentes viales y los siniestros. No le creo. Sí, se volvió una canción que curó un asunto de salud pública. Y está cumpliendo también Uribe DJ por estos días, creo que 30 años, si no estoy mal. Seguramente, debe estar por esa misma edad. Aquí está Robert Miles con Children en Mañanas de la X. Ahí está el trans que curó la accidentalidad vial a mediados de los 90 en el crecimiento desbordado de los raves en Italia. Children de Robert Miles en las mañanas de la X103.9 FM. Y vamos a hablar entonces de las opiniones de la gente sobre las modas que no queremos que regresen, que ha dicho la gente. Mira, yo me estoy sintiendo atacada. Esto es personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Adri Vargas dice los emo y los candy. Yo fui las dos. La persona emo que odiabas en MySpace es ahora tu DJ de la X más música. ¿Tú fuiste candy? Ay, sí. No. Pero esa sí me arrepiento un poco. Pero ¿qué caracterizaba a un candy? Eran súper coloridos y uno tenía esas manillitas como las de la amistad de Taylor Swift, pero de colores neón, y uno entre más tuviera, más candiera. Sí. Era, me decían candida rosa en mi casa. Uy, para que dejara no. La bobada. ¿Pero fuiste primero emo o candy? Primero fui emo. Claro. Entonces primero era la foto a blanco y negro tomada desde arriba, el corte de pelo. Ya luego dije, quiero ser candy, me puse súper colorida. Y uno se hacía también un peinado extraño que era, uno se sacaba de mujer unas, como un mechón de pelo que era como una patilla. Sí. Y se cogía el resto del pelo. No, no volvamos a esas épocas, estoy... Paula también menciona los crocs. Dice, entiendo su uso funcional, pero eso escaló a otro nivel. Ahora tienen tacón, son de plataforma y no puedo con eso. Sí, sí, sí, se pusieron de moda después de que eran super... Zapatos de médico. Sí. Ahora te digo, yo en mi casa tengo crocs, no de tacón, los básicos, sí, sí. Porque son demasiado cómodos. Sí, claro, claro. Y culpable también. Catalina Trujillo dice, sí, la apoyo 100%, las cejas muy delgadas que parecen un hilo y delinearse los labios de negro con labial transparente en la mitad, por favor, que no regrese. Opiniones en arroba la X más música, ¿qué más han dicho por ahí? Tejes Fitzgerald describe los skinny jeans. Eso se tiene que acabar. Los skinny jeans. Yo fui víctima de los skinny jeans. Yo sigo siendo víctima de los skinny jeans. Pero mega skinny, cuando ni siquiera había como de material de ese expandible, como de nylon, sino que eran de jean jean y usted tenía que ponerse una bolsa en el pie y meterla para sacar el... Yo fui así. Y ya otro nivel. ¿De torero? De torero. Sí, de torero. Yo tenía 13 años y andaba con skinny jeans. Bueno. Dicen el... Gracias a Dios ya tiene 16. Eso fue hace recién cumplidos. Recién cumpliditos, sí. Cabeza que la licencia. Dicen al contrario. Al contrario de los skinny jeans, John Gerardo Medina dice la ropa ancha. Eso es un desastre. ¿Como el pantalón para tiendas? Como, sí, que hoy en día está de moda como el oversize, ¿no? El pantalón grande, el para tiendas, sí. Y otra que me llamó la atención, el peinado de peso pluma, dice Soli Harrison Project. Ay, sí. Que es maluquito. ¡Soli Harrison Project! Saludos cordiales para él. Sí, que el peinado de peso pluma, ese 7, a mí tampoco me gusta, yo soy partidario, ese no es tan chévere. Sí. Ajá. Bueno, pues... Dice. Mañanas en la X103.9, siga opinando, siga contándonos qué moda no quiere que regrese. Uribe DJ, ¿cuál crees tú que es la moda que no debería regresar? Oye, me estuve pensándolo, pero tengo miedo de que todo esté de moda otra vez. Sí, claro. Pero, sí. Por ejemplo, la ropa de colores fosforescentes, eso ya no tiene lugar acá. Ok. De acuerdo. Eso debe quedarse en los 90. Sí, claro. Bueno, buena moda que ojalá no regrese nunca. Sí, no. Murió Gary Manny Mountfield, el bajista de los Stone Roses. También fue bajista de Primal Scream. Tenía 63 años de edad. Ayudó a construir el sonido de Manchester, que conocimos después como Madchester. 63 años, uno de los íconos de la música británica. Sí, no solamente de los Stone Roses, como decías tú, también hizo parte de Primal Scream. Estuvo... entre las dos bandas desde los 80s. Ese era él. De los 80. Sí, sí. Lo buscaron para Mary Chain, para bandas como The Jesus and Mary Chain. Y Oasis lo buscó. En su momento lo buscó para que fuera el bajista de la banda. Incluso pues Liam Gallagher se pronunció casi de inmediato el día de ayer después de la noticia. Dijo, en shock total, absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Manny, reconociendo al bajista de los Stone Roses como su héroe. Eso dijo Liam Gallagher. Pues sí, una gran pérdida para lo que tú dices, para lo que ayudó a formar ese sonido del Manchester a finales de los 80s, a inicios de los 90s. Su papá, dato curioso, su papá fue chef del Manchester United. ¿Ah, sí? Y era hincha del Manchester United. Pues sí, pues se fue. Fanático del soul del norte de los Estados Unidos y del funk. Se nota mucho esa influencia en el rock de los Stone Roses y de Primal Scream. ¿Primal Scream no estuvo aquí en Halloween presentándose en Bogotá? Sí, aquí estuvo. O sea que fue uno de sus últimos shows. Gillespie. Pensaría yo que sí. No sé si estaba con ellos. No sé si estaba. Okay. No sé si vino. Ya. Pero si vino, nos perdimos. Los que no fuimos, nos perdimos el último show que hizo. Que habría hecho Manny. Sí, Manny fue importante porque los Stone Roses, el bajo de los Stone Roses le inyectaba mucho funk del sur estadounidense al rock. Entonces, esa música que salió de allá tenía una conciencia de funk. Ese rock tenía una conciencia de funk que no tenía nada antes, que antes no había tenido. Entonces, toda la música de esta gente tiene ese saborcito, como la cadencia que alcanzó a tener en algún momento el rock británico cuando Jimi Hendrix empezó su carrera con The Jimi Hendrix Experience por allá en 1967. Pero el rock británico siempre fue muy como cuadriculado y acartonado entre el 67 y el 77, y cuando los Stone Roses aparecen se nota mucho eso. Y la influencia de los Stone Roses, pues usted oye esto de fondo y es como, es un poco como Soda, como lo que hicieron después otras bandas de pop rock de Argentina. Mountfield dejó el colegio con 16 años. Su padre trabajaba como cocinero del Manchester United, como decía Christian. Le despidió este viernes el Club Deportivo con las siguientes palabras: un ícono de la música de Manchester y un apasionado hincha del United de toda la vida. Nuestro más sentido pésame a los seres queridos de Gary Manny Mountfield. A los 18 años comenzó a fundar bandas y a trabajar con otro guitarrista bien importante de la escena de Manchester y de Gran Bretaña llamado John Squire. Y ya después se les unió Ian Brown. Y ahí comenzaron los Stone Roses en 1984. El primer álbum de los Stone Roses de 1989 le dio nombre al movimiento del que estamos hablando, que se llama Manchester, y resultó la base sobre la que luego se construyó todo lo que entendemos por pop británico o por Britpop, desde Oasis hasta Blur, pasando por Pulp y Coldplay. Manny fue una influencia muy poderosa en artistas como Chris Martin y como Liam Gallagher. Y aquí están los Stone Roses con Manny en el bajo. Esto es She Bangs the Drums. Yo.

Bumper con Undressed en Mañanas X. Conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify y te lleva al Mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales con horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Hoy está de cumpleaños nada personal de Soda Stereo. 40 años está cumpliendo esta canción. Estoy viendo en redes sociales. Chief, hay nueva reina. Es Fátima Bosch. Sí, de México. Sí. En Tailandia, Chief. Sí, mi. La verdad debo confesar, ayer estuve viendo Miss Universo porque... No le creo. Sí, porque mi mamá estaba de visita en la casa. Ajá. Ah, la excusa. Entonces... No, pero sí, es cierto. Sí, es una, se los juro. Es justificable. Se los juro. Sí, es cuando yo voy a la casa de mi mamá. Mi mamá no va mucho a mi casa. Yo soy el que tiene que ir a casa de mamá. Y me toca patearme sábados felices. Ah, siempre. Pasan ese tipo de cosas. Bueno, y entonces, ¿qué análisis hace usted, mi estimado Uribe DJ, de Fátima Bosch? No, pues que debe tener un alma preciosa, debe ser una gran mujer, y no la conozco, pero mientras Miss Universo siga siendo considerado un certamen de belleza, creo que había mejores opcionadas. Es mi opinión personal, no me funen. Estoy basándome en el hecho de que Miss Universo está considerado un evento de belleza, ¿no? Claro, claro. En unos estándares belleza física.